todos somos movimiento. Ahora sí te escucho. Amigues, amigas, amigos, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y ya les doy la bienvenida a este programa de Ahora Sí Te Escucho, esta iniciativa de Radio Pedal para dar a conocer la música emergente uruguaya. Ya sin más preámbulos, le digo buenas tardes a Pau Melgar. ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien? Feliz de reenganchar y de estar acá. Supe que el lunes pasado, porque les escuché, salió todo de manera perfecta. Agradezco también que se siga difundiendo la música emergente nacional en nuestro espacio, que sigan llegando músiques y que podamos tener estos programones que tenemos lunes a lunes. Si querés, también vamos a agradecer que del otro lado de del vidrio, sí, quiero. Están haciendo posible que esto salga a la luz y todos estén escuchando. Tenemos a Sanfer, tenemos a Cami también allí. Así que dicho esto, creo que es momento de pasar a los medios de comunicación. Seguinos en Instagram y Facebook. Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Escribinos a ahorasitescucho@gmail.com. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar música? ¿O qué? Y estamos acá de charla, como siempre, con nuestro invitado, a quien ahora sí les damos, le damos la bienvenida. Estamos hablando de Mauro. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Muchas gracias. Todo bien. ¿Cómo te presentarías así como integrante de...? De los hermanos Hernández. Los hermanos, sí, Hernández. Seguro. Ese dúo de música tanguera, un, sí, dúo tanguero, se podría decir. Tanguero, sí, es tanguero. Pero también de música rioplatense, un poco que excede el tango. Y bueno, sí, es medio inevitable, en realidad. Sobre todo de... Sí, de esta orilla me parece que más todavía es difícil dejar de lado, no sé, la milonga, el candombe. Se meten, inevitablemente. Uh-huh. El folclore también, ¿no? Uh-huh. Está un poco más cerca acá. Capaz que de repente en Buenos Aires el tango tiene más su mundo, un poco más... Más reducido, más... Más reducido, menos específico. Menos permeable, más específico. Ahí está. Más sectario, más hermético. No, no sé si hermético, porque es masivo también allá, ¿viste? Más grande, no sé. No sé si es sectario la palabra, pero... Ahí va. Está como género un poco más... Definido. Definido, y hay más distancia entre la ciudad y el campo, en uh-huh. fin, no sé. Teorías, uh-huh. bolazos. Divino, claro. Todo lo que pasa allá en la vecina orilla, dejémoslo en la vecina orilla. No sé, el candombe está muy cerca, la milonga está muy cerca, todo el folclore está muy cerca, no sé. Uh-huh. Y queda más permeado. ¿Desde cuándo son un dúo? Porque son hermanos, ¿no? Somos hermanos, sí. O sea, que se podría decir que desde siempre o hay un momento en el que dijeron vamos a hacer algo juntos. Y bueno, casi que sí, en realidad. O sea, siempre tocamos juntos, aprendimos juntos. Hace como 10 años... Más o menos, que aquel empezó a tocar el bandoneón. Aquel que es Ramiro. Ramiro, Hernández, hermano, seguro. Sí. Antes tocábamos los dos la guitarra y cantábamos. Y bueno, desde ese momento fue como que tomó esta forma y este nombre y empezó a ser más tanguero, en fin. Hace 10 años, entonces, hace una década que los hermanos Hernández se presentan como tal, aunque lo hayan hecho siempre. Seguro. Como hermanos, sí, que son. Sí. Guitarra, bandoneón y voz. Así y vos, es el seguro. Formato. Sí. ¿Sí? Eso mismo. Vos cantás, sí, sí. Me imagino. Yo canto y toco. Ahí claro. va. Bien. Sí, mi hermano canta un poco ahora, ¿eh? Se está tirando unos coros ahí, está de a poquito lo... ¿Qué le faltaba? ¿Soltarse con la voz o poder estar como más cómodo con el bandoneón? Y bueno, viste que el bandoneón es un pila de trabajo. Ah, sí, sí, sí. Solo el bandoneón. Hay muy pocos bandoneonistas que cantan. Claro, por eso. Muy pocos. Y bueno, él se larga, ahora está largando a hacer unos coros, sí. Mauro, y... Guitarra, bandoneón y voz, y las letras, ¿de dónde surgen? Bueno, nosotros componemos todo, en realidad, todo lo que hacemos es compuesto por nosotros. Uh-huh. En nuestro primer disco hay un tango clásico y hay un tango de Chito de Melo, que es un autor de Rivera, que bueno, tiene que ver con lo del sábado, después lo podemos conversar. No, después lo conversamos. Pero después las letras y música son todas nuestras, uh-huh. sí. ¿Y ahí ambos sí, sí. escriben o hay uno de ustedes? Bueno, yo escribo un poco más, pero aquel también escribe. Digamos, yo tengo un poco más el palo de la canción y él el palo más instrumental, pero todo el tiempo nos estamos cruzando y metiéndonos en uh-huh. como en general te podría decir eso, pero en realidad los dos metemos cuchara en las dos cosas. ¿Ustedes son riverenses, puede ser? No, somos acá. Somos me pareció escuchar por algún lado, pero sé que me llegó. No, por la canción. Por eso cantamos una canción de este autor, Chito de Melo, que bien. Es de Rivera, seguro. Estábamos escuchando Sos mucho pa un niato cualquiera, pero es un instrumental. Seguro. ¿Cómo hacemos para nominar, para poner un nombre a un tema instrumental y qué es lo que quiere transmitir? Para alguien que no es del palo del tango, de repente lo escucha por primera vez y dice, ¿en qué viaje me quieren meter estos chiquilines? Es un gran tema, cómo ponerle nombre a una música instrumental. Los tangos tienen, además de una tradición cantada, tienen una tradición instrumental. Y bueno, es muy común, digamos, es un recurso que se usa el tango, una frase popular como esa. Uh-huh. Hay muchos tangos instrumentales que se llaman así, con ese tipo de nombres. Y bueno, yo qué sé, después es medio un chiste interno, ¿viste? Lo haces, da. A veces hay como un correlato de que quisiste que sonara a determinado paisaje sonoro o a determinada cosa un poco más concreta. Pero en general es medio, bueno, está. Es un nombre. Le agrega sentidos a una cosa que no los tiene tan claramente como la música. Bien. No, pensé que el viaje iba para algún lado, pero está bien. Es tomar una frase dicha, un refrán. Sos mucho para un niato cualquiera y a partir de ahí nombrar ese tema, claro, desde ese lugar, sí, que identifica también un poco esto de la jerga o de la, claro, de la forma de contarnos y comunicarnos. Una se me ocurre así. ¿En qué momento de tu vida aparece el tango fuerte ya como para decir, vos, quiero hacer esto? De muy chico, o sea, uh-huh. Yo era muy raro. Ahí va, a eso quería ir. Bueno, sí, mirá, yo, o sea, éramos los dos básicamente rockeros, digamos, a los uh-huh. 15, 16. Pero siempre, o sea, siempre, sobre todo en la adolescencia fue que empezamos a escuchar más. En mi casa habían vinilos, mi viejo no es tanguero así, empedernido, no es uh-huh. lo único que escucha, pero sí, escuchaba tango. Ahí va. Y bueno, y en esa edad armamos hasta una barrita en el liceo, escuchábamos tango, éramos. Sí. Sí, sí, confirmado. Rarísimo. ¿Habrá tenido algo que ver la versión de Los Estómagos de Cambalache? Bueno, viste, Los Estómagos, Los Buitres, que tiraban unas guiñadas, uh-huh. Nosotros nos sentíamos muy orgullosos de poder entenderlas. Claro. La referencia a que sabíamos a qué tango era, viste. Claro, eran del palo. Teníamos ahí. Como, bueno, todo el mundo escucha a Los Buitres, pero nosotros sabemos somos de qué tango que tan entiende. Cuando dice Rantifusa. Viste, esa cosa tan adolescente así, ¿no? Ahí va, claro. Claro. Eso sí, sin duda tuvo pila que ver, claro. Y Clarín, Radio Clarín, escuchábamos Clarín, yo qué sé, no sé. Mauro, ¿de qué zona de Montevideo eras? ¿Eran? Bueno, nosotros somos, porque seguimos viviendo, de Jacinto Vera. Ahí va. En realidad somos nacidos en el barrio de al lado, que es La Rañaga. Pero bueno, la escuela, la amistad... Es Jacinto Vera. Es de Jacinto Vera. ¿Y se puede decir que Jacinto Vera es tanguero? Sí, muy, mucho. Sí, totalmente. Toda esa zona, Jacinto Vera, Góes, la Comercial... No sé, o sea, todo Montevideo, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Pero, claro. Pero para mí son, sí, sí, tienen muchísimo tango. De repente tango. Si te venís más para acá, para Barrio Sur y Palermo, Barrio Sur, más Palermo más también. Candombe, pero de repente... Bueno, pero también, pero ¿viste? También, sí. Son, no sé, como lo, van como lo, de la par, mano, ¿no? Como más urbano, digamos. Capaz que te va más para la periferia y los barrios son más jóvenes de repente. Y capaz ajá. que no tienen como tanto arraigo, digamos, con esa costumbre. Sí, puede ser, ¿no? Sí. O no está tan identificado el paisaje, ¿viste? Está bueno, eso, claro. Porque esa es la otra de la gente, ¿viste? También, claro. Uno no identifica, está bien lo que vos decís, los barrios jóvenes como que no es un paisaje que vos identificás con el tango. Seguro. Uh-huh. Pero a veces sí, ¿viste? Hay gente, siempre, yo no sé. Bien, y respecto del tango, aunque podríamos dejarlo para el bloque que sigue, que es justamente el de influencias, uh-huh. pero ¿cómo llega el tango a la juventud cuando es un género que es típicamente del mayor, o sea, de años atrás, ¿no? Estamos hablando de cómo llega a que este grupete de adolescentes que escuchaba a Los Buitres y a otras bandas de rock empezara a generar esta secta de tangueros. Bueno, el tango tuvo una especie de muerte, ¿viste? Algo así como en los 80 y los 90. Ahí es como que hay una brecha muy grande, ¿no? Digamos, posterior a Piazzolla, que fue como una especie de bomba que explotó también, ¿no? Uh-huh. Generó claro. muchas cosas, pero también todo lo que no fue él quedó, viste, aplastado. Y después, a partir del 2000, más o menos, de fines de los 90, 2000, empieza una movida grande, primero en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con la Fernández Fierro y todo ese palo, con mucha movida, mucha orquesta. Y bueno, acá también está Rica Cosa, ¿no? En esa época, más o menos, en paralelo. Claro. Que ahí es como que vuelve a haber una vida. O sea, yo cuando empecé a tocar tango, a los 18, 19 años, ya había una pequeña movida de gente joven tocando tango. Podemos decir, ¿no? que Melingo también hizo. Melingo eso, ¿no? También, claro. Bueno, y el baile, ¿no? No, la danza también tiene, bueno, pila que ver. Pila claro. que ver. Con esa, con ese resurgir también. Ahí va. Y ahí es que ese resurgir toma viento en la camiseta y empiezan a surgir. Yo creo que estamos como nosotros, Benny, estamos parados como en esa ola, de alguna manera, ¿no? Que tiene 20 años, por eso digo. Bien, ¿no? Pero en la actualidad, y a eso quería llegar, no hace muchos años hubo un resurgir del tango también, desde otros lugares, muchas más milongas de las que había antes, muchos grupos de músicos y músicas que empezaron a manifestarse a través del tango. Y hay una historia que parece ser que hoy está teniendo una fuerza diferente, o es una percepción mía, sí, en sí. este momento de no, tirar no. teorías totalmente, arriba de la totalmente. Mesa. Sí, sí, tiene una fuerza diferente. O sea, uh-huh. eso que te digo es como el principio. Claro. Acá capaz que eso, más allá de esos, los gurises de Rica Cosa, eso que nombré, Natalia, que era una profe de baile muy importante acá, sigue siendo, está en Rosario, nada más. Cambiamos el acá. Pero era como la organizadora de milongas, ¿viste? Con uh-huh. otra barra ahí y bueno, pero después estos últimos 5 años, vamos a decir, como que eso cuajó un poco más. Y hay un poco más de grupos. Yo creo que tiene que ver con la apropiación, con empezar a hacerlo distinto, ¿no? O sea, empezar a hacerlo a nuestra manera, tanto bailar como cantar. Como decir. También, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí incorporar el lenguaje y resignificarlo, ahí me parece que es como que puede tener, se genera ese cosa, esa llegada un poquito más grande. Tampoco es una cosa masiva, pero sí hay una, pero es hay un circuito. Claro. Sí, exacto. Sí. Ahí me da la sensación de que, si con respecto a lo que vos decías, 80s, 90, digo, el momento actual del tango, por lo menos en Uruguay, me parece que está muy por arriba, ¿no? O sea, como que tiene más fuerza, me parece, hoy en día, ¿no? Creo, por toda esta, justamente, resignificación. Y no, y hay la cantidad de milongas que hay, ¿no? Hay muchas, ¿no? Hay muchas, sí. No sé ahora, pero en un momento se puede ir a bailar todavía. Sí, ahí va, claro. Vamos a dejar, sí, la pandemia entre paréntesis, sí, pero, claro, claro, pero sí. No sé cómo estuvo el resurgir. Y en las plazas, y hay, sí, momentos de milongas abiertas y al aire libre, y hay grupos de para enseñar a bailar, que eso también hace que haya más posibilidades de entrar en el mundo del tango. Uh-huh. Yo creo que tenemos que ir a otro tema, y cuando volvamos a hablar un poquito más acerca... Presten atención a esta canción, así lo dijo. Hay un barrio con tu nombre, vida mía. Tiene que ver con mi vida, sin dudar. En las curvas de tus calles voy perdiendo, en la esquina de tu alma, mi humedad. Vida mía, no te ausentes del recuerdo, porque ese traicionero quiere más. Nuevas noches que serán recuerdos nuevos, viejas horas que de nuevo quiero andar. Hay un barrio con tu nombre, vida mía, tiene que ver con mi vida, sin dudar. En las curvas de tus calles voy perdiendo, en la esquina de tu alma, mi humedad. Vida mía, te ausentes del recuerdo, porque ese traicionero quiere más. Nuevas noches que serán recuerdos nuevos, viejas horas que de nuevo quiero andar. Viejas horas. Hay un barrio silencioso con tu nombre. Bares abren con neón su oscuridad. En ellos se vuelve viejo el hombre nuevo. El hombre nuevo está pensando en olvidar. Me cuelgo de una gotera que no cesa. Empapada está la piel de la vereda. Tengo en vez de corazón mil hojas sueltas, con canciones que nunca podré cantar. La poesía de estas horas es revuelta. Hablándole a tus telas, que son abrigo de esta soledad, de esta soledad. Thank you. envejecido con tu nombre, con balcones donde quiero amanecer, recostado en tu costado y tus dolores, con la certeza de un ayer que va a volver. Hay un barrio sin espinas con tu nombre, letras rápidas que quiero resolver. No me digas que me tome otro bondi, que me aleje de tu barrio y de tu piel. Hay un barrio enjuagado con tu nombre, donde empatan gris con gris como el ayer. Déjame mojarme entero entre los charcos que dejaste cuando yo te hice llover. Barrio con tu nombre, un tangazo. Voy a recomendar que miren el video que está en YouTube, vamos a dejarles el link en la nota. Es un tema que, en el que participan los hermanos Hernández, que hicieron la música, y la letra es de Agustín Lucas, que también participa en esta, en un recitado en este video. Contanos un poco cómo fue esa unión entre el poeta y el cantor. Bueno, nosotros somos amigos de él. Sobre todo mi hermano fue primero amigo de él, porque me parece que se conocen de laburar juntos en Nada Crece la Sombra, si yo no me equivoco. Capaz que se conocen de otro lado. Bueno, Agustín también es bastante cercano al barrio nuestro. Es el barrio al lado, digamos. Uh-huh. Y bueno, y en algún momento Agustín le mandó a mi hermano un montón de poemas que le parecía que podían ser musicalizados. Y en realidad la música de esto es de él. Después la terminamos de arreglar juntos. Cuando decís de él, decís de mi hermano. Ahí va. Sí. Y bueno, la verdad que es una cosa que un poco sorpresiva, que porque no, ni él ni mi hermano se había dado mucho cuenta que era un tango. Lo terminamos como, viste, no sé, en eso que estábamos tratando de componer para el primer disco, tratando de ir descartando las versiones y como que fuera más contenido nuestro. Apareció esto y bueno, eso, terminó siendo un muy lindo tema. Hermoso tema, pero ¿cómo vincular también el recitado? O sea, ¿cuál fue ese momento en el que dijeron este tema, aparte de cantarlo, tiene que aparecer el recitado de Agustín? Y bueno, yo qué sé, se da un poco naturalmente, no sé, por... Yo qué sé, para incluirlo de alguna manera, y porque también la música lo de alguna manera lo pedía. Es medio, viste, esas cosas van surgiendo. Van surgiendo. Sí. Porque le da un tinte y unos colores tan diferentes al... Totalmente. Claro, bueno, es flor de complicación hacerla cuando no está él. O sea, sí. Yo recito, más o menos recito unas partes, pero hay otras que más bien las canto. Claro. ¿Viste? Y hay diferentes tonos y diferentes juegos de sonidos que aparecen, que incluso se alejan de lo que es el mundo del tango, ¿no? O sea, esas voces distorsionadas de repente en algún lugar, claro. No es esperable en cuando uno está escuchando un tango. ¿O sí? No, para ahí nada. Va. No, sí. No. Pero bueno, yo qué sé, tampoco eso es un tango de ahora, ¿no? ¿No? En su momento también los tangueros eran tipos abiertos a la novedad y a las cosas y a probar y todo, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? No. Uh-huh. Esa imagen conserva, obviamente que también está, ¿no? Presente, pero muchísimos artistas del tango fueron tipos muy renovadores, muy... Y sí, lo que pasa es vos, digamos, si hacemos la historia del tango, partimos desde las primeras formaciones, ya sea lo que hablábamos, orquestas típicas o bueno, u otras formaciones, y terminamos en Piazzolla, pasando en el medio por el polaco Goyeneche, por el tango cantado, no sé, hay, o sea, tremenda evolución en el tango, ¿no? Claro, claro. Todo el tiempo, el tango, toda la historia del tango, o sea, en 1910 ya había gente que decía que eso no era tango. O sea, toda la historia del tango lo conserva a un lado y... Claro. Y los renovadores del otro, pero está estudiado, o sea, lees un libro de historia del tango y te lo plantea así. Claro, también. Claro. Y también hablábamos que en la pausa, porque en la pausa no, mientras que estábamos escuchando el tema, uh-huh. que ustedes, los hermanos Hernández, estaban incluyendo en su música algunos ruidos, algunos movimientos de esa tradición tanguera a lo que son otros ritmos u otros géneros. Bueno, sí. En realidad también es parte, hay algo en la historia del tango que nos justifica, vamos a decir, lo buscamos, que es una cosa muy utilizada que se llama los efectos. Uh-huh. Y que cada instrumentista, o sea, el tango, una de las particularidades que tiene es que tiene una manera muy especial de tocarse en cada instrumento. O sea, un violinista, un guitarrista, un pianista, un contrabajista, cuando entra en el mundo del tango tiene que reaprender, digamos, vamos a decir, o aprender el código, el lenguaje, Y parte de ese código, de ese lenguaje, es una cosa que se llaman efectos, que son básicamente ruidos con los instrumentos. Ahí va. Y bueno, a nosotros eso es algo que nos copa, y al mismo tiempo, bueno, los vamos buscando y buscamos que tenga que ver con la letra y también, no sé, la idea de paisaje sonoro también, ¿no? Uh-huh. Creo que entra ahí en juego, ¿no? De jugar con eso un poco. Y eso da cuenta también de esa, me sale adaptación, pero no sé si es adaptar algo al hoy, sino es buscar como su propia voz y su propio tango, ¿no? Es como alejarse de la tradición. O sea, no estarían dentro de los conserva ustedes. No, ahí para va, nada. Bueno, va. ¿Viste cómo es? Siempre te salta en algún momento. Eso no es un tango. Claro, te puede pasar. No, o sea, yo no creo que sea que todo vale, ¿no? Porque es un lenguaje y tiene su... Eso, si yo me alejo mucho del lenguaje no me van a entender. Ese es como un poco el problema. Pero no tenemos problema con eso. O sea, al contrario, nosotros... O sea, no tenemos mucha historia con eso tampoco, ¿viste? O sea, nos sale así. Claro. Sentimos que el tango, que somos el tango de alguna manera, aunque suene soberbia la frase, pero somos músicos de acá, tocamos este estilo, tocamos los clásicos mucho, los sabemos tocar. No es que toquemos mejor que nadie, todavía estamos aprendiendo y todo, pero yo qué sé, ¿qué voy a hacer? O sea, no me sale tocar Gardel, me sale mucho más sencillo algo que está mezclado con lo que soy, parado en lo que yo estoy ahora, ¿no? No. Es como que tendría que hacer fuerza para sonar antiguo, más me parece, ¿no? Es como que tendría que ponerme a estudiar los vinilos, ¿viste? A ver cómo hago para sonar como Gardel. Sí, no, aparte. Y ya no es el objetivo tampoco. No. ¿Quiénes son los hermanos Hernández? Claro. ¿Querés escuchar a Gardel? Gardel no quería ser ninguno de sus antiguos. Exacto, bien dicho. Exacto. Bueno, estábamos escuchando, como decíamos, Barrio con tu nombre, con bueno, la invitación de la participación, mejor dicho, de Agustín Lucas, que le contamos a la gente, quizá por ahí alguien no sabe, un ex futbolista, zaguero, un poco rústico, quizá, devenido en poeta. Un poeta devenido en futbolista. Bueno, creo que en Uruguay todos, por lo menos los varones de tal época, tenemos un poco de ambas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un disco de 2017 que se llama Humo, que la gente lo puede encontrar en Spotify. Sí. O en Bandcamp, quizá en otras plataformas, en YouTube creo que está también. Sí. Así que lo buscan nomás los hermanos Hernández, y digo, para que escuchen. Y tienen redes sociales también. Sí, Instagram y Facebook manejamos. Bien, sí. Bien. Los vamos a poner. Sí. Tenemos también, encontramos por ahí, que el primer disco se llama Humo, y están trabajando en un segundo disco que se llama La Quema. Hay una relación semántica ahí imposible de no ver, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algo que quieren decir los hermanos Hernández acerca perfecto. De esto? O bueno, sea, de mi imaginación. Escuchen el disco. Bien. Sí, hay algo, sí. Hay algo. Oye, hablaste de bomba, hablaste sí, de... Sí, bueno, ahí va. Nosotros en el primer disco nos imaginamos como un mundo que se había terminado, ¿no? Que es una fantasía común ahora, ¿no? El apocalipsis. Todos andamos con eso en la cabeza. Uh-huh. Y este segundo disco más bien viene de la idea de que, bueno, ya se terminó el mundo y nos vamos adaptando a esta situación y haciendo lo mejor que podemos juntes, entre otras cosas, prender un fuego, juntarnos alrededor, quemar lo que veamos del mundo viejo que no sirve. Uh-huh. Y por ahí va un poquito la imagen. Bien. Ahí va. Y bien. También va por la imagen en sí del humo, o no iba por ese lado. Sí, sí, claro. Como esa cosa. Esa cosa de la poca claridad, el entrevero, ¿no? Uh-huh. Que también es característico de esta época, me parece. Uh-huh. Bien. Y ahora están en proceso de grabación, mejor dicho, de producción de un segundo disco. Seguro, sí. Lo grabamos en septiembre. Grabamos en vivo en Ciudad Música, que es un estudio grande, que está acá cerca. Lo grabamos con público en vivo. Uh-huh. Gracias al público pudimos financiar la grabación también. O sea, el público pagó una entrada. Filmamos todo también. O sea, que va a ser un audiovisual, en realidad. Es lo que sería un DVD, pero... Ah, sí, tengo. Lo que antes era, hicieron un DVD, bueno, pero no es un DVD. Es un disco audiovisual, vamos a decir. Claro. Todas las canciones van a tener algún tipo de apoyo audiovisual. O sea, se va a poder ver entero el toque. Esa uh-huh. es la idea. Bien, o sea que entre el humo y la quema, ahora nos vamos a nadar en bolas. Me encanta. No hay nada que me guste más que nadar en bolas. Sanfer, ¿tenés la música por ahí? Thank you. Bien, ya escuchamos Nadar en Bolas, ya nos pusimos la malla de vuelta porque hay que salir al aire con vestimenta, dice. Bueno, estamos ya en la recta final de este programa, que estamos con, bueno, más allá de nuestro invitado, de venir en calidad de artista, ¿no? También como parte de un, ¿cómo podríamos llamarle? Festival. Festival, sí. Que es el festival Otras Voces, que será en el Centro Cultural Artesano en Peñarol, y que, bueno, los hermanos Hernández, que, bueno, tenemos a Mauro aquí en estudios, estamos escuchando su música. Además de los hermanos Hernández, el próximo sábado 7 de mayo estarán Rubén Olivera y Ernesto Díaz. Quisiéramos que nos pudieras contar un poquito ahí de esa movida, del festival. Bueno, es un festival que tiene como centro la canción, vamos a decir así. Nosotros incluso vamos a cambiar un poco el repertorio, vamos a sacar un poquito las piezas instrumentales, vamos a hacer más que nada las canciones. Y bueno, hay mucha diversidad en los cantautores y cantautoras que van a estar. Nosotros vamos a estar la primera fecha, que es este sábado, con Rubén Olivera, que, bueno, es un ídolo total. No hace falta presentación, no, me parece. Claro. Y Ernesto Díaz también. Y Ernesto Díaz también, un fenómeno. Que, bueno, nosotros tenemos cierto vínculo con él también, porque esto que contábamos hoy, hacemos un tema de Chito de Melo, que es de Rivera, que, bueno, también Ernesto también canta en portuñol, ¿no? Esa lengua del norte y toda esa movida de cantautores y cantautoras del norte, que es, no sé, a mi juicio es bastante importante. Acá en Montevideo no le damos tanta pelota, pero, bueno, ya trae sus años y Ernesto es uno de los principales exponentes. Ese día va a estar Mario Rodríguez La Greca también, que lo vamos a invitar a cantar un tema que también es de Artigas. Mario estuvo qué por bueno. acá por nuestro programa. Bueno, seguro. Uh-huh. Vamos a cantar un tema de Chito con él. Y bueno, al siguiente sábado está Clara García, que se dedica a investigar la obra de Amalia La Vega. Y va a compartir con Ninguna Higuera, que es un trío de mujeres que, bueno, también componen unas canciones preciosas, tienen claro. un clima muy propio. Y la última fecha es Pope y su banda. Y Charlie Ferretti, Paula, no me acuerdo el apellido de Paula, pero es Pau y Charlie. Sí, exactamente. Chau y Parly. Ahí está. Bueno, eso, están en venta Anticantel las entradas. Hay abono para los 3 días, que queda muy barato, queda 700 pesos, vamos así. Bueno, creo que son a las 20 horas el espectáculo. Peñarol es lejos, pero no está desconectado. Eso es algo que la gente tiene que saber. Tenemos que movernos. Te tomás un bondi y llegás a Peñarol rápidamente. No es una locura, no es. Es un barrio histórico, Montevideo. Hay arterias que van y vienen. También qué bueno eso de salir. O sea, si bien Uruguay ya está metropolizado y todo sucede en Montevideo, al montevideano pedirle que se mueva un poquito de su sillón y de su zona de confort es difícil. Entonces, dentro de Montevideo también todo está centralizado en el centro, y entonces es bueno que dar vida a otros barrios y que las movidas se extiendan y que nos movamos un poco, ¿no? O sea, totalmente. Que se corra también hacia otros lugares. Y eso que es un poco mental, la barrera, ¿no? A mí me da esa impresión, por lo menos, que laburé muy lejos de mi casa, en barrios supuestamente re lejos, y iba y venía todos los días. No pasaba nada. Bueno, y lo mismo, ¿no? Peñarol o la Lazaroff son salitas que en un ómnibus estás en 30 minutos, 40 minutos. Sí, es un toque. Mucho 40 minutos. Sí, es la costumbre, ¿no? Claro. Sobre todo, bueno, yo vivo en Palermo desde hace unos años, acá a la vuelta. Y estaba al principio cuando me dijeron una sala en la curva de Maroñas, refiriéndose a la Lazaroff, y fui una vez y dije, sigo yendo, o sea, es un toque, no hay misterio, ¿no? Hablábamos mientras que escuchábamos el tema de esta sala de el Centro Cultural Artesano de Peñarol, y nos contabas que era un centro también que tenía como una historia muy fuerte, una arquitectura inglesa, un trabajo de la zona de ahí, de la gente de Peñarol que lo levantó, o de la intendencia, ¿no? Quedó claro eso. Y creo que lo terminó, o sea, la refacción la terminó financiando la intendencia, pero habían vecinos moviéndose desde hacía muchos años para recuperar esa sala. Bien, entonces también está bueno apoyar ese tipo de lugares para que sigan habiendo espectáculos y se siga moviendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Así. Y es muy linda, es muy linda. Es muy linda, se escucha muy bien, tiene, es un lugar antiguo, precioso, que más, no sé qué más decir, no sé. No, está bien así. Creo que está bien así. Centro Cultural Artesano Peñarol, vamos a repetir porque en la radio hay que repetir toda la información. Aparte, bien Mauro, que tenía toda la información en la memoria y no falló un dato. Ah, bien. Pero ahora vamos a repasarlo, que lo tenemos en pantalla. Perfecto. El festival Otras Voces empieza. Otros Cantares. Otros Cantares. Otro cantar. Toma. Se encarga Mauro entonces de repetir información. Centro Cultural Artesano Peñarol, 7 de mayo, Hermanos Hernández, Rubén Olivera y Ernesto Díaz. 14 de mayo, Clara García y Ninguna Higuera. Y 21 de mayo tenemos a Chau Parli y Pope en Banda. Entradas en venta en Ticantel. Exacto. Vamos a escuchar un tema más y volvemos para despedirnos de Mauro. Nos vamos a ir con Desvelo. Trago saliva, digo que no, y de un portazo cierro la pena, la entierro en el corazón. Ya saliendo del pueblo, los ranchos marcan la inundación. Banderas orilleras levantan diciendo también que no. Cuando arrecie en vos, tierrita, me desvelo, porque los patos callan y ya no florece lo bueno. Déjame entrar, tierrita, que me persigue un temor. Y no es que esté huyendo, a rodar me manda el cercador. Y espina enredándose, el sol cae en el camino de cerro arico quemándose. Tierra de los caminos que levantaba cuando pasé, huella de peregrinos que la dejaron sin florecer. Cuando arrecie en vos, tierrita, los patos callan y ya no florece lo bueno. Déjame entrar, tierrita, que me persigue un temor. Y no es que esté huyendo, a rodar me manda el cercador. Un vente veo y sin quererlo me volví atrás. Vi la silueta negra del pago que no se ve estando allá. El olor a gramilla llenando el hueco que me dejó. Entra un calor que dice que el fin del mundo acá no llegó. Ya no florece lo bueno. Déjame entrar, tierrita, que me persigue un temor. Y no es que esté huyendo, a rodar me manda el cercador. Y no es que esté huyendo. Y estábamos escuchando Desvelo de los hermanos Hernández, un tema con forma de cueca, ¿puede ser? Sí, ¿sí? Sin ahí. Forma de cueca. Sin forma de cueca, ahí va. Pero es algo parecido a la cueca, sí. Ahí va, y mostrando esa mixtura de la producción de este dúo que estuvo acá Mauro representando y dejando sobre la mesa de Ahora Sí Te Escucho gran parte de ese proceso creativo de los hermanos Hernández, así que nuestros oyentes están yendo a las diferentes redes virtuales que vamos a repetir en este momento. ¿Dónde los encuentran, Mauro, a los hermanos Hernández? Bueno, en Instagram tenemos Hermanos Hernández, Tango, no, Tango no, Hermanos Hernández, a secas es, y en Facebook también estamos. Bien, y este sí. Sábado en Peñarol, y este sábado en Peñarol, en el Centro Cultural Artesano de Peñarol, a partir de las 20 horas. Seguro. Ya compraron la entrada en Ticantel y se fueron a escuchar a los hermanos Hernández y a Rubén Olivera y a Ernesto Díaz. Seguro. Así que vamos a despedir a nuestro invitado. ¿Te parece, Pablo? Vamos a cerrar programa. Primero que nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, que ojalá que salga divino el sábado el toque, que disfruten ahí. Saludos a tu hermano. Dale. Y bueno, no te digo a Rubén porque no pretendo que te acuerdes. Pero bueno, y Ahora Sí Te Escucho vuelve por Radio Pedal, radiopedal.uy, el próximo lunes, 18 horas, en esta misión de difundir y de conocer un poquito más de la música emergente que se está haciendo acá en Uruguay. Y los vamos a dejar con un tema de Chito de Melo que tanto hablamos hoy en el corner de la entrevista, Mauro. Y no es por Megabá. Que quería decir. Que no es por agrandarse, no es por darse dique. Exacto. Ahí va, eso que estuvimos conversando hoy acerca de la música que nace allá en el norte de nuestro país, ¿no? Seguro. Bueno, los dejamos con esta música y los esperamos al lunes que viene. La noche se está quedando emponchada de neblina. Yo busco alguna cantina para un trago compartir. Tal vez me lo encuentre el Doroncho, al Hugo Melo, al Pretiño, a Betito o al Negriño, al Manolo o al Vladimir. Yo no soy muy pretencioso cuando tengo que hacer pierna. Me gusta cualquier taberna, buteco, ningún día. Me gustan esos cantores que tienen garra y coraje, que cantan falsa balaje sin pose ni verte. Y como soy de Rivera, como Feixa o con Fariña, me tomo unas caipiriñas pa' clarear la inspiración. Quiero a los hermanos Viera tocando la comparsita y que lo cante la Chita pa' alegrarme el corazón. Yo soy cantor de boliche, tengo un canto libertario que sí será solidario con el más necesitado. No tengo más pretensiones que cantar para el bagazo, recibir el abrazo de algún amigo mamá. Como todo fronterizo, no me gusta catar leche, y en los boliches del Yeye varias veces me empedé oyendo tangos tocados por el gran José Olivera, guitarrero de primera bandoneonista de fe. Sé que a algunos no les gusta que cante pa' los de abajo. Más me importa tres carajos la opinión de esos doctor. Yo soy hijo de este pueblo, soy borracho, bagallero, rompí idioma compañero, liberé ese señor. Yo soy hijo de este pueblo, soy borracho, bagallero, rompí idioma compañero. Ahora sí, ahora sí te escucho.